desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas, mis amigos? Un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, este podcast semanal que les trae cada 7 días todas las novedades en lo referente a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y el tema de hoy tiene que ver con algo que tenemos bastante abandonado aquí en Desde el Sur, que últimamente venimos hablando mucho de cosmología, de temas sofisticados, pero hay que volver un poco a cómo se realizan esos descubrimientos tan fantásticos, ¿no? Y si hay una rama de la astronomía que contribuye a todos estos descubrimientos y a la cual soy particularmente afecto porque comencé en astronomía trabajando en ello, es en la radioastronomía, ¿no? La radioastronomía, que es esa rama que estudia los objetos celestes y todos los fenómenos astrofísicos, pero midiendo su emisión de radiación electromagnética en la región de radio del espectro, no en la óptica, ¿no? Las ondas de radio tienen una longitud de onda mayor que la de la luz visible. Y en la radioastronomía, para poder recibir buenas señales, se deben utilizar grandes antenas o grupos de antenas más pequeñas trabajando en paralelo. La mayoría de los radiotelescopios utilizan una antena parabólica para amplificar las ondas y así obtener una buena lectura. Y esto permite a los astrónomos observar el espectro de radio de una región del cielo. La radioastronomía es un área relativamente nueva de la investigación astronómica y todavía tiene mucho por descubrir. En la actualidad hay gigantescos radiotelescopios que permiten observaciones de una resolución imposible en otras longitudes de onda. Y entre los problemas que la radioastronomía ayuda a estudiar están la formación estelar, las galaxias activas, la cosmología. Una de las primeras investigaciones de ondas de radio de origen extraterrestre fue llevada a cabo por Karl Jansky, un ingeniero de la Bell Telephone de los comienzos de los años 30. El primer objeto que detectó fue el centro de la Vía Láctea, seguido por el Sol. Dos objetos que están al alcance de los aficionados a la radioastronomía con la tecnología actual, porque no se olviden que hoy la tecnología de los satélites ha hecho avanzar mucho todo lo que tiene que ver con la sensibilidad en los receptores de radio y están al alcance de cualquiera. Estos primeros descubrimientos fueron confirmados después por Groth Reber en 1938, también un radioastrónomo amateur. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa y los Estados Unidos, los astrónomos desarrollaron mejoras muy importantes en la radioastronomía y ahí empezó esta rama de la ciencia a florecer. Uno de los desarrollos más notables vino en 1946, cuando se introdujo la interferometría de radio por Martin Rayle, del grupo de astrofísica de Cavendish en Cambridge, y obtuvo el premio Nobel por esto y su trabajo en lo que se llama la apertura sintética. Y también el interferómetro de Lloyd, que se desarrolló independientemente por Joseph Pauzy en 1946 en la Universidad de Sydney. Dos temas, uno astronómico y uno técnico, dominaron la La investigación en Cambridge desde fines de los 40, por más de 30 años. Las preguntas eran, ¿cuál era la naturaleza de las fuentes de radio discretas o estrellas de radio? ¿Dónde estaban? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cuántas existían ahí afuera? ¿Cómo funcionaban y cuál era su significado en el universo? De importancia también paralela, digamos, era el rompecabezas de cómo idear las nuevas clases de radiotelescopios que aclararían estas preguntas astronómicas. La radioastronomía ha llevado a un incremento muy importante en el conocimiento astronómico, particularmente con el descubrimiento de muchas clases de objetos nuevos, ¿no? Como los pulsars, los quasars, las galaxias activas. Y esto es debido a que la radioastronomía nos permite ver cosas que no son posibles de detectar en la astronomía óptica. Esos objetos representan algunos de los procesos físicos más extremos y más energéticos en el universo. La radioastronomía también es parte, en parte responsable por la idea de que la materia oscura es una componente muy importante de nuestro universo. Las mediciones de radio de la rotación de las galaxias sugieren que hay muchas más masa en las galaxias que las que ha sido observada directamente. Y la radiación de fondo de microondas, que fue detectada también por primera vez utilizando radiotelescopios. Los radiotelescopios también han sido utilizados para investigar objetos mucho más cercanos a la Tierra, incluyendo observaciones del Sol, la actividad solar y mapeos por radar de los planetas del sistema solar. Ahora estos radiotelescopios se pueden encontrar por todo el mundo. Algunos muy distanciados unos de otros, se usan frecuentemente combinados utilizando una técnica llamada interferometría para obtener observaciones de alta resolución que no pueden ser obtenidas utilizando un solo receptor. Inicialmente, radiotelescopios distanciados por unos pocos kilómetros se combinan usando interferometría, pero a partir de los años 1970, radiotelescopios de alrededor de todo el mundo, incluso orbitando la Tierra, son combinados para hacer mapeos interferométricos de gran tamaño. Es lo que se conoce con la sigla VLBI, ¿no? El Very Large Baseline Interferometry. La dificultad de adquirir altas resoluciones con radiotelescopios simples llevaron a la radiointerferometría desarrollada por los radioastrónomos, el británico que nombramos recién, Martin Ryle, y al ingeniero y radiofísico australiano Joseph Blade Pawsey, y a Robin Payne Scott en 1946. Sorprendentemente, este primer uso de la radiointerferometría para observaciones astronómicas fue llevado a cabo ya en enero de 1946, usando una radioantena llamada Single y convertida en antena de radar a 200 MHz cerca de Australia. Este grupo de científicos usó el principio de la interferometría con base al mar, en donde su antena, que era formalmente un radar de la Segunda Guerra Mundial, observó al amanecer el sol con interferencia, alcanzó la radiación solar directa y la reflejó desde el mar. Así que con esas formas de hacer una sencilla interferometría pudieron hacer observaciones de muy alta resolución. Y así este grupo australiano comenzó a trabajar con lo que se llama los principios de la apertura sintética, un artículo ya de los años 46-47. Usaron el radiointerferómetro de mar, digamos, que estaban haciendo muy toscamente, y pudieron observar así refracciones interferométricas desde aeronaves también. En el grupo de inglés, el de Cambridge, de Martin Ryle, observaron el Sol en 175 MHz a mediados de julio de 1946, con dos radioantenas espaciadas unas decenas de metros. Mostraron que la radiación en ondas de radio era más pequeña que 10 minutos de arco y detectaron una polarización circular. Ya otros grupos habían detectado también este tipo de polarización y hoy en día un moderno radiointerferómetro consiste en radiotelescopios que están muy separados, que observan el mismo objeto y se conectan juntos usando algún tipo de cable o guías de onda, fibra óptica o cualquier otro tipo de línea de transmisión. Eso no solo incrementó las recolecciones totales de señales, sino que también puede usarse en el proceso llamado de apertura sintética, que aumentó mucho su resolución, ¿no? Esta técnica trabaja superponiendo las interferencias de las señales de ondas de los diferentes telescopios, en un principio en donde las ondas se hacen coincidir con las mismas fases y así se suman, mientras que las ondas que están en contrafase se cancelan, y se crea un telescopio combinado que tiene el tamaño de las antenas más apartadas de este arreglo, ¿no? Para aclarar un poquito, la superficie de recepción equivalente de este tipo de interferómetros es la suma de las superficies de todas las antenas que trabajan en él. Pero la línea de base, o sea, la que le da la resolución al interferómetro, es la separación entre las antenas. Así que si uno tiene mucha superficie y muchas líneas de base, puede obtener imágenes de mucha calidad. Por ejemplo, el Very Large Array tiene 27 telescopios que dan 351 líneas de base independientes. Y no solo acá termina la cosa, ¿no? Porque también uno habla de la interferometría de muy larga base que mencioné hace un momento, ¿no? A comienzos de los 70 se van produciendo mejoras en la estabilidad de los receptores de radiotelescopios y permite utilizar telescopios sumados en todo el mundo, o sea, telescopios que hasta pueden estar en continentes diferentes, y aún en órbita terrestre, combinados, en el Very Large Baseline Interferometry, el VLBI, ¿no? O sea que ahí estamos hablando, si todos los telescopios están puestos en tierra, la línea de base puede ser el propio disco de la Tierra, ¿no? Radiotelescopios conectados en distintos continentes. En vez de conexiones físicas en las antenas, los datos recibidos en cada antena es apareada con información del tiempo, usando relojes atómicos, almacenando la información, y en los últimos años los datos se correlacionan con datos de otras antenas registrados similarmente y se producen imágenes. Usando este método es posible sintetizar una antena que, como les decía, tiene el tamaño efectivo igual al tamaño de la Tierra. Las largas distancias entre los telescopios permiten resoluciones así de mucha amplitud angular, ¿no? Más grandes que en otros campos de la astronomía. A altísimas frecuencias es posible que los rayos sintetizados tengan menos de un milisegundo de arco. Los arreglos principales del VLBI que operan hoy son entre los telescopios en Norteamérica y los de la red europea, también en China, Sudáfrica, Puerto Rico. Cada arreglo usualmente opera separadamente y hay proyectos que hacen que se unan ocasionalmente para incrementar la sensibilidad. Y se referencia como al Global VLBI, hay también una red VLBI, la EL, Long Baseline Array, que opera en Australia. Después de recoger los datos, se tienen que correlacionar. la disponibilidad hoy mundialmente de redes de fibras ópticas y de banda muy ancha hace posible hacer prácticamente la adquisición de datos en el BLBI y la observación en tiempo real. Esta técnica se refiere como eBLBI, que fue primero usada en Europa y actualmente se incrementa cada vez más el número de científicos que presenta proyectos por año para este trabajo, ¿no? La emisión de radio se puede presentar de dos maneras, el continuo y las líneas espectrales. En el continuo de radio la emisión se extiende en una región ancha del espectro electromagnético y en las líneas espectrales se hallan centradas en una frecuencia específica, todo depende del origen físico de la radiación. En las galaxias el continuo de radio proviene de tres mecanismos, la radiación de sincrotrón, la emisión libre y la emisión térmica. La radiación sincrotrón es emitida en su mayor parte por electrones relativistas confinados en los campos magnéticos de las galaxias. También una parte de esta emisión proviene directamente de los remanentes de supernova, los núcleos de galaxias activas, los pulsar y los microcuásares. En la emisión libre-libre o bremsstrahlung, proviene en su mayor parte de las regiones de formación estelar. Y la emisión térmica tiene su origen en estas longitudes de onda en cuerpos relativamente fríos, en su mayoría el polvo del medio interestelar. A escalas más pequeñas, las estrellas más potentes y cercanas pueden ser observadas en el continuo de radio, en particular nuestro Sol. Y en escalas mayores, la principal emisión de radio es la radiación de fondo de microondas, ¿no? Esa es como la base de radio del continuo, ¿no? El continuo de radio. En cuanto a las líneas espectrales, las diferentes especies químicas, digamos, que se hallan en el universo y en sus objetos emiten o absorben luz en diferentes líneas, siguen las leyes de la mecánica cuántica. En regiones de radio, el espectro electromagnético se suele encontrar con líneas de transición, rotaciones, vibraciones de los átomos y moléculas más comunes del universo. Estas líneas se observan en emisión, pero también pueden observarse en absorción sobre un fondo de radio continuo. Algunas de esas líneas son las del hidrógeno 1, que viene de la transición superfina del hidrógeno atómico, ¿no? Transición entre estados en donde el spin del electrón y el protón es paralelo y antiparalelo y está centrada en 1.4 GHz. Esa línea traza el gas atómico, que es la principal reserva de gas en las galaxias. Después están las líneas rotacionales del monóxido de carbono, que se encuentran en la zona milimétrica del espectro y son los principales trazadores del contenido de hidrógeno molecular, porque está el contenido del monóxido de carbono íntimamente asociado al del hidrógeno 2, ¿no? Al hidrógeno molecular. Y también se observan otras líneas como el amoníaco, el oxidrilo, etcétera, que trazan distintas propiedades físicas y químicas de distintas regiones y objetos del universo, ¿no? Como muchos de ustedes sabrán, hoy en día se han detectado también las moléculas bases de la vida, ¿no? Las bases del ADN están flotando entre las estrellas y por todo el universo. La técnica de interferometría de muy larga base a longitudes de ondas milimétricas permitieron obtener imágenes de los motores centrales de las galaxias activas con una resolución angular de decenas de microsegundos de arco, y para aquellos objetos más cercanos como M87 o Sagitario A, se obtienen resoluciones lineales del orden de las decenas de radios de Schwarzschild, ¿eh? Y eso permite estudiar con detalle único la vecindad de los agujeros negros supermasivos. Las observaciones astronómicas utilizando la técnica de interferometría de muy larga base a longitudes de onda milimétricas proporcionan una resolución angular única en astronomía, y de este modo, por ejemplo, observando a 86 GHz, se consigue una resolución angular del orden de los 40 microsegundos de arco, lo que supone una resolución lineal del orden de un año luz para una fuente con un corrimiento al rojo de 1, de 10 días luz para una fuente con un corrimiento al rojo de 0.01 y de 10 minutos luz, o sea, alrededor de una unidad astronómica, para una fuente situada a una distancia de 8 kiloparsecs, ¿no? Un parsec son 3.26 años luz, ¿no? Así que unos 25 años luz aproximadamente, de distancia de nuestro centro galáctico. Debemos también resaltar que con la técnica milimétrica de BLBI hay una doble ventaja, porque por un lado alcanzamos una resolución de decenas de microsegundos de arco, que proporciona imágenes muy detalladas de las regiones emisoras, y por otro podemos estudiar esas regiones que son parcialmente opacas a las longitudes de onda más larga. Las galaxias activas tienen núcleos que brillan tanto que pueden llegar a ser más luminosos que las galaxias que los alberga. Estas galaxias activas se caracterizan porque en sus núcleos ocurren procesos no térmicos que liberan enormes cantidades de energía que parecen provenir de una región muy pequeña y brillante situada en el corazón de las galaxias. Son muchos los indicios que favorecen la hipótesis de que estos objetos son agujeros negros muy masivos, del orden de 100 a 1000 millones de veces la masa del Sol, con un tamaño de un minuto luz o varios días luz. La enorme fuerza gravitatoria que ejercen estos agujeros negros atrae el gas y las estrellas de las inmediaciones y va formando el disco de acreción que está en rotación diferencial en torno al objeto masivo, ¿no? Este modelo de agujero negro más disco de acreción es el más satisfactorio hoy en día para explicar las propiedades de los núcleos activos de las galaxias. Un aspecto muy destacado en la morfología de las regiones compactas de los núcleos activos es la presencia de una intensa emisión de radio en forma de chorros, ¿no?, que se denominan jets relativistas, que están formados por un plasma de partículas relativistas que emanan del núcleo central y viajan hasta distancias de varios megaparsecs. Estos jets son los aceleradores de partículas más energéticos del cosmos. Sin embargo, todavía se desconoce cómo se generan, aceleran y coliman. Si bien a través de simulaciones magneto-hidrodinámicas se conoce que el campo magnético juega un papel fundamental en estos procesos, las técnicas de BLBI milimétrico proporcionan imágenes directas y nítidas de las regiones nucleares de las galaxias activas y acotan tanto el tamaño de los núcleos como el ancho de los chorros en la vecindad del agujero negro supermasivo. De hecho, las resoluciones angulares proporcionadas por el BLBI milimétrico corresponderían a escalas lineales del orden de miles, centenares y decenas de radios de Schwarzschild, dependiendo de la distancia y la masa del agujero negro. Existen algunos casos espectaculares. Las imágenes obtenidas por el BLBI trazan chorros relativistas a escalas por debajo del parsec y van cartografiando los motores centrales de las fuentes compactas con una resolución lineal tal que nos permite acercarnos a la última órbita estable en torno al agujero negro supermasivo. Y hay algunos casos espectaculares, ¿no? Por ejemplo, las galaxias como Markarian 501, una galaxia de radio situada a un corrimiento al rojo de 0.0034, ahí la masa del agujero negro central del orden de 1000 millones de masas solares, así que el tamaño del radio de Schwarzschild es del orden de 0.12 días luz. Las observaciones realizadas a 86 GHz muestran que su núcleo es muy compacto y el tamaño del núcleo de la radiofuente se puede establecer en 0.03 parsec. Está M87 también, situada a una distancia de 16.75 megaparsecs y que tiene un agujero negro situado en la región nuclear con una masa del orden de los 3.000 millones de masas solares, lo que implica que el tamaño de su radio de Schwarzschild es del orden de los 0.34 días luz. Las observaciones que se hicieron interferométricamente a 45 y 43 GHz mostraron la presencia de un chorro relativista en el que se observan dos fenómenos muy relevantes. Por un lado, en la base del jet el ángulo de apertura es muy grande y eso indicaría que el chorro vuelve a recolimarse a una cierta distancia del agujero negro central. Y por otro lado, el chorro presenta una fuerte emisión en sus bordes, un abrillantamiento del borde, mientras que la emisión es muy débil en su interior. Todo esto lleva consigo a una serie de implicaciones y parámetros del tipo técnico que, bueno, no son el caso para destacar acá. Las observaciones del BLBI a longitudes de ondas centimétricas mostraron que Sagitario A, que es la radiofuente compacta en el centro de nuestra galaxia, tiene un tamaño angular que se va escalando, digamos, con la longitud de onda al cuadrado, lo que se interpreta físicamente considerando que la estructura que detectamos para Sagitario A no es una estructura intrínseca, sino la imagen que resulta de la interacción de su emisión de radio con sus electrones interestelares de la región interna de la galaxia. Se conoce esto como un disco de dispersión. Y las observaciones hechas con el BLBI a 86 GHz han permitido determinar por primera vez que el tamaño intrínseco de Sagitario A es del orden de 1.01 unidades astronómicas. Al sintonizar hacia el centro de la Vía Láctea, los radioastrónomos exploran un lugar complejo y misterioso en donde está Sagitario A, que, considerando que Sagitario A se encuentra a una distancia de 8 kiloparsecs y que su masa es de 4 millones de masas solares, este tamaño lineal corresponde a unos 12.6 radios de Schwarzschild. Con todo esto, lo que quiero decir es que estamos ya en la misma vecindad de los agujeros negros y lo único que tenemos que despejar es la incógnita que nos pueda crear el efecto del que nos habla la relatividad general cuando establece que la radiación proveniente de una superficie esférica a una cierta distancia de un agujero negro sufriría un proceso de lente gravitacional amplificadora, dándonos un tamaño mayor que el real. Así que cualquier objeto emisor con un tamaño intrínseco inferior a 1.5 radios de Schwarzschild tendría un diámetro aparente mayor a 5.2 radios, ¿no? Algo realmente asombroso, ¿no? Es todo tan complejo, pero de a poco vamos revelando los secretos del universo, ¿no? La radioastronomía tiene la particularidad de poder utilizarse tanto en días nublados como soleados. También tiene la particularidad de atravesar todas las bandas de gas y polvo que están en la galaxia. O sea, podemos ver muy fácilmente a muy grandes distancias y con una altísima resolución. Una maravilla que podemos disfrutar gracias a los progresos de la tecnología, ¿no? La tecnología que progresa también gracias a la actividad espacial. Es como que todo se va de alguna forma realimentando. Tecnología que hoy, como les decía al principio, está al alcance de todos, así que los invito, si quieren investigar o preguntar, eso sí tengo un poco de experiencia, formas de crear radiotelescopios caseros, ¿no? O más que caseros, tal vez adecuados para un club de astronomía, y que puedan realizar sus propias experiencias. Hoy en día, con los métodos de adquisición de datos, la velocidad de las computadoras y la sensibilidad de los receptores, se pueden hacer muchas investigaciones interesantes por parte de los aficionados. Así que también tendríamos aficionados a la radioastronomía realizando investigaciones seguramente de muy buen nivel. En otro programa de Desde el Sur les había hablado ya hace varios años de la radioastronomía al alcance del aficionado y lo que se puede hacer, ¿no? Detectar el centro de la galaxia, el Sol, las trayectorias de los meteoritos, las eyecciones volcánicas de Io, la radiación sincrotrón de Júpiter, en fin. Muchos temas que, si les interesa, los podemos extender un poco más y, bueno, aportar un poquito a esta bastante nueva rama de la astronomía. Pasamos al primer tema musical de Theatre of Tragedy, Lorelei. Yeah. Y en Desde el Sur no solo nos gusta hablar de astronomía, ¿no? Hablamos de ciencia en general. Y si hay algo que nos maravilla hoy en día y nos va a maravillar por muchísimo tiempo, porque es algo, creo que de lo más difícil de desentrañar por la ciencia, es nuestro cerebro, ¿no? Lo que en ese pequeño espacio de nuestro cuerpo puede pasar, ¿no? Y que parece que no tiene una explicación científica, porque por un lado está el cerebro, pero por otro también está la mente, ¿no? Que es un gran misterio. No es fácil entender la complejidad que conlleva este enmarañado entramado de un cerebro humano. Y de hecho, hace unos pocos años hemos comenzado a entender parcialmente sus mecanismos. La energía es la base principal del funcionamiento de todo lo que existe en el universo. Y nuestro cerebro no podía ser menos, ¿no? Así que las células del cerebro, invadidas por las mitocondrias, reciben de estos invasores que parecen vivir pacíficamente en simbiosis con la célula todo lo que necesitamos, ¿no? Nuestra mente, que está en contacto directo con el universo del que forma parte, desarrolla funciones que tienen consecuencias hasta ahora inexplicables, ¿no? Va desde la meditación, la comprensión, los pensamientos, y en definitiva podríamos decir que es el motor que nos mueve y hace posible nuestro desarrollo y nuestra evolución. La naturaleza de la mente es el misterio más profundo de la humanidad y seguramente del universo. Se trata además de un enigma de proporciones gigantescas que se remonta a milenios atrás y que se extiende desde el centro del cerebro hasta los confines del universo. Es un secreto que, por un lado, provoca vértigo y por el otro un poco de depresión, ¿no? Alguna de las mentes más brillantes, ¿no? Algunos filósofos y pensadores más grandes que han sido figura en este mundo han sucumbido a los misterios de la mente, ¿no? Sin embargo, este amplio vacío de ignorancia está ahora atravesado por varios rayos de conocimiento que nos ayudarán a comprender cómo se regula esa energía mental. Aunque puede que no sepamos aún qué es la mente, sabemos algunas cosas sobre el cerebro, que está formado por una red, una increíble maraña de cables eléctricos que serpentean a través de una gran cantidad de sustancias neuroquímicas, que existen 100.000 millones de neuronas en el cerebro humano, tantas como estrellas en la Vía Láctea, y cada una de ellas recibe datos eléctricos de alrededor de 1.000 neuronas, además de estar en contacto y en comunicación con unas 100.000 neuronas más. El suministro de datos, que llega en forma de multitud de mensajes, procede de los sentidos, que detectan el entorno interno y externo y luego envían el resultado a los músculos para dirigir lo que hacemos y lo que decimos. Así que el cerebro es como un enorme ordenador que realiza una serie de tareas basadas en la información que le llega de los sentidos, pero a diferencia de un ordenador, la cantidad de material que entra y sale parece poca cosa en comparación con la actividad interna. Seguimos pensando, sintiendo y procesando información, incluso cuando cerramos los ojos y descansamos. La unidad a partir de la cual se configuran todas las fabulosas actividades del cerebro es una célula del mismo, y que se llama neurona. Las neuronas son unas células fantásticamente ramificadas y extendidas, pero diminutas. Tan diminutas son que cada uno de nosotros poseemos como decía antes, unas 100.000 millones de ellas, tantas como estrellas de la Vía Láctea, algo que nunca va a dejar de asombrar. La hipótesis neuronal de las células anatómicamente separadas se estableció cuando Santiago Ramón y Cajal modificó el método de Golgi y utilizó una serie magistral de experimentos. Y aunque Golgi y Ramón y Cajal compartieron el premio Nobel en 1906, siguieron siendo rivales encarnizados hasta el final. Si todas las neuronas del cerebro, las 100.000 millones, están anatómicamente separadas unas de otras, ¿cómo podían los mensajes eléctricos que pasaban a través de cada una de ellas saltar de una neurona a la siguiente? Y la respuesta es que no saltan, sino que hacen otra cosa. Y esto tiene una importancia fundamental en relación con el modo en que funciona el cerebro. El descubrimiento fue realizado por Otto Lowell cuando trabajaba en Australia, allá por la década del 1920. Lowell estaba trabajando con la transmisión neuronal del cerebro al corazón a través del nervio vago. Tomó el corazón de una rana con el nervio vago intacto y demostró que la estimulación del nervio hacía que los latidos del corazón fueran más lentos. Pero él quería saber cómo se transmitía al corazón el mensaje eléctrico que transporta el nervio vago. Se trataba de una conexión eléctrica o química, o de alguna otra cosa diferente. Y la clave estaba en una solución química que bañaba el corazón después de la estimulación del nervio vago, que como consecuencia segregaba esta sustancia química que hacía de intermediaria en la transmisión del mensaje desde una célula a la siguiente. Por lo tanto, los impulsos eléctricos nerviosos pasan a los extremos de las neuronas, donde la llegada del impulso hace que la terminación nerviosa libere una sustancia química, llamada neurotransmisor, que cruza ese estrecho espacio que hay entre dos neuronas, la sinapsis, y entonces la sustancia química actúa sobre la segunda neurona para modificar su capacidad de emitir, a su vez, impulsos nerviosos. Cada neurona libera solo un tipo de neurotransmisor habitualmente, pero lo libera hacia muchas neuronas diferentes. Cada uno de estos lugares de encuentro en el que se conectan dos neuronas es conocido con el nombre científico de sinapsis, que se descubrió, bueno, lo descubrió el fisiólogo de Oxford, Sir Charles Sherrington, a principios del siglo XX. Todo lo que representas como persona, tus recuerdos, tus anhelos, tus miedos, tus valores, tus conocimientos, tus capacidades, están esculpidos en una inmensa telaraña formada por la asombrosa cantidad de 100.000 millones de células cerebrales denominadas neuronas. A su vez, cada una de ellas tiene la capacidad de conectarse con hasta otras 10.000 de sus compañeras, construyendo un total de 1.000 billones de posibles conexiones neuronales. Existen dos neurotransmisores principales en el cerebro, el glutamato y el GABA. El glutamato actúa sobre la segunda neurona para aumentar la probabilidad de que emita un impulso nervioso, por lo que es un transmisor excitante, y el GABA actúa para disminuir la probabilidad de que lo emita, algo así como un transmisor inhibidor. No obstante, una neurona no recibe una sola entrada desde una sinapsis neuronal individual, sino que recibe muchos miles, decenas de miles de sinapsis desde miles de neuronas diferentes cubren la superficie ramificada de una sola neurona. No voy a explicar acá, porque podría ser muy tedioso, ¿no? Todos los mecanismos de los transmisores entre sinapsis y las ramas o axones por las que se desplazan las señales eléctricas como ondas, ¿no? Pero para hacerlo fácil y rápido, una neurona o una red de neuronas pueden recoger información de muchas fuentes, incluidos los sentidos, la memoria y las emociones, para controlar la señal que ella misma va a emitir y que finalmente puede ocasionar una contracción o una relajación muscular. El glutamato es el principal neurotransmisor del cerebro, pero paradójicamente es también una toxina poderosa para las células del sistema nervioso. Porque cuando los niveles de glutamato son bajos, actúan como una señal entre neuronas, pero si son excesivos, las sobreexcitan y las matan. Y esta acción llamada excitotóxica del glutamato parece ser la causa de la muerte neuronal en el caso de apoplejías y de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y las esclerosis múltiples. El glutamato es uno de los aditivos más frecuentes en los alimentos, se presentan en forma de sal, actúan reforzando el sabor y es omnipresente hoy en día en la cocina china, como la salsa de soja es muy rica en glutamato. Pero afortunadamente el glutamato que está en el intestino y en la sangre apenas penetra en el cerebro porque hay una barrera cerebro-sangre que impide que el glutamato cruce desde la sangre al cerebro. No obstante, en medicina existe un trastorno conocido como el síndrome del restaurante chino, ¿no?, que puede aparecer por comer demasiados alimentos saturados en glutamato y que consiste en unos niveles tan elevados en la sangre que no pueden impedir que entre el cerebro y cause la muerte neuronal. Claro que otras fuentes nos dicen que el GABA, que actúa como calmante y de alguna manera contrarresta el mal, ayuda, pero todo esto es, bueno, harina de otro costal. Bueno, en estos minutos quise resumir uno de los misterios más profundos que nos presenta el universo, ¿no? ¿Y qué somos nosotros mismos, nuestro cerebro? Como decía Carl Sagan, la forma en la que el cosmos pasa a conocerse a sí mismo, a hacerse preguntas y a descubrir de dónde vino. Otro tema musical del grupo Lacuna Coil, Stars. Una pregunta, ¿saben por qué no hay olas en los lagos de Titán? Uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 10 años ha sido el descubrir que la superficie de Titán es muy parecida a la de la Tierra. Al igual que nuestro planeta azul, Titán está salpicado de mares y lagos, posee ríos, canales, islas, nubes de lluvia y hasta, tal vez, arcoíris. Es una luna gigante que es innegablemente húmeda. Pero el líquido presente en Titán no es agua. Tiene una temperatura superficial de 290 grados bajo cero, una luna muy fría, como para mantener el agua líquida. Los investigadores creen que el líquido presente en Titán está compuesto por una mezcla de metano, etano y otros hidrocarburos. La idea de que Titán es un mundo húmedo es ampliamente aceptada por los científicos planetarios. Basta con contemplar las imágenes obtenidas por la sonda Cassini para percatarnos de esto. Desde el año 2004 esta sonda ha sobrevolado esta luna más de 90 veces y su radar ha cartografiado su superficie y la sonda Huygens de la Agencia Espacial Europea aterrizó en la propia luna en el 2005 descendiendo a través de sus húmedas nubes hasta aterrizar en la superficie. Pero esto inquietó a un científico, Alex Hayes, un científico planetario del equipo de radar de la Cassini en la Universidad de Cornell. Dice, si Titán es realmente tan húmedo, ¿dónde están las olas? En nuestro planeta las superficies líquidas raramente están quietas, ¿no? El viento sopla a través de ellas, generando, bueno, no solo una rugosidad superficial, sino también a las conocidas olas. Sin embargo, en Titán, las superficies de los lagos son extremadamente suaves, sin la acción de un oleaje perceptible a escala milimétrica, de acuerdo con los datos de radar de la Cassini. Sabemos que hay viento en Titán, dice Hayes, las magníficas dunas de arena lo demuestran, pero además, la gravedad en Titán es de solo un séptimo de la terrestre, así que ofrecería poca resistencia a la actividad del viento sobre los lagos. Así que es un misterio el por qué no se observan olas en la luna. Pero hay varias hipótesis. La primera es que los lagos estén congelados, ¿no? Pero Hayes cree que esto es poco probable porque se han detectado precipitaciones y las temperaturas superficiales están por encima del punto de fusión del metano. Otra hipótesis es que los lagos estén cubiertos por una sustancia similar al alquitrán que amortiguaría los movimientos de las olas. Esta teoría no se puede descartar todavía, teniendo en cuenta la gravedad de Titán y la baja viscosidad de los hidrocarburos líquidos, la densidad de la atmósfera de la Luna y otros factores, se calcula que la velocidad del viento en Titán tendría que ser la suficiente como para provocar olas. Esto sugiere una tercera posibilidad, que los vientos no han soplado lo suficientemente rápido. Desde que Cassini llegó a Saturno en 2004, el hemisferio norte de Titán, en donde se encuentran la mayoría de los lagos, está atrapado en las garras del invierno, el aire frío y más pesado apenas se movería, por lo que rara vez se alcanzaría el umbral necesario para crear olas. Pero ahora las estaciones están cambiando. En agosto del 2009 el sol cruzó hacia el norte del ecuador de Titán. Se acerca el verano al hemisferio norte, así que la luz, el calor y el viento se aproximan a los lagos de Titán. De acuerdo con los modelos climáticos, los vientos serán más rápidos a medida que nos acercamos al solsticio en 2017 y deberían ser lo suficientemente fuertes como para crear ondas en la superficie de los lagos. Si las olas aparecen, Cassini podría detectarlas. Los datos de radar nos darían muchos datos sobre ellas, dimensiones, viscosidad de los fluidos adyacentes, composición química, velocidades, lo que nos ayudaría a crear modelos climáticos de Titán. Así que hay mucho entusiasmo para conocer la oceanografía de otro mundo. Todo lo que se necesitan son mares agitados, así que hay que esperar unos años más a ver si los llega a ver la fantástica sonda Cassini. Y los británicos están en la idea de desarrollar una nave que va a transportar pasajeros a la estratosfera en 15 minutos. La llaman Skylon, la nave espacial tripulada Skylon, diseñada por ingenieros británicos para transportar pasajeros a la estratosfera, tiene su punto fuerte en la tecnología del motor del cohete Sabre, que es desarrollado por una firma Reaction Engines, que se encuentra en Oxfordshire. Según se publicó en la semana pasada, el ministro británico de Ciencia y Universidades va a anunciar una inversión de más de 90 millones de dólares en este cohete, un motor que es revolucionario y capaz de acelerar a 19.000 millas por hora. Su exclusivo sistema de refrigeración permite al motor operar de dos modos distintos y eso posibilita a la nave despegar como un avión, pero con una potencia de un cohete. En la atmósfera inferior, el oxígeno de su combustible se tomaría del aire, del mismo modo que un avión a reacción, pero a una determinada velocidad se convertiría en un cohete completo utilizando el oxígeno almacenado. Y tomando el oxígeno de la atmósfera en la fase inicial, se reduciría el caudal de oxígeno que necesita almacenar, aumentando la relación empuje-peso de la nave espacial. Frente a los motores cohetes existentes que llegan al espacio en varias etapas, el Sabre podría alcanzar la órbita en una sola fase. La tecnología tiene capacidad de reducir significativamente el costo de los vuelos espaciales, pero los ingenieros se enfrentan al problema del calor del aire que penetra en el motor durante el vuelo. Según un informativo británico, los motores a reacción existentes que se basan en aire en la atmósfera no pueden proporcionar suficiente empuje para lanzar a una aeronave al espacio sin sobrecalentamiento. Así que los ingenieros de Reaction Engines han superado el obstáculo mediante un nuevo sistema de refrigeración capaz de enfriar el motor de 1000 grados a 150 grados centígrados bajo cero, en una centésima de segundo. Sí que se obstruya con hielo. El logro que esta compañía calificó como el mayor avance en la propulsión desde el motor a reacción puede en teoría permitir que un avión vuele a 2000 millas por hora sin sobrecalentarse. Ya se han realizado pruebas del nuevo motor que permitirá a una nave trasladar pasajeros desde el Reino Unido a Australia en solo 4 horas o volar directamente a la órbita terrestre y regresar en un solo vuelo, despegando y aterrizando una sola vez. Y hace unos poquitos días, el 25 de este mes, hubiera cumplido 93 años una científica fantástica, Rosalind Franklin. Les cuento un poquito de su vida. Cuatro científicos ingleses en la década de 1950 tuvieron la posibilidad de mirar de cerca una imagen misteriosa llamada fotografía 51, en la que se podía observar claramente la figura de una X. Y la X marca el lugar en donde está el tesoro. Tres de ellos obtuvieron el premio Nobel por descubrir que esa X representaba la evidencia experimental de la forma del ADN, el libro que contiene la receta para construir a cualquier ser vivo, y que cada uno de nosotros tiene en sus células. La cuarta era una mujer, Rosalind Franklin, la cristalógrafa que había conseguido esa fotografía. James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins lograron la fama y la fortuna. Rosalind murió 4 años antes. ¿Le hubieran dado el premio Nobel como reconocimiento a su trabajo de haber estado viva? Todo indica que no. Existe la sospecha de que a Rosalind no fue la muerte la que le robó el crédito, sino sus compañeros mucho tiempo antes. En los años 50 los científicos conocían la importancia del ADN, pero como era tan chiquito, no tenían ni idea de cómo era, y Watson y Crick trataban de encontrarle la vuelta a las moléculas, mientras al mismo tiempo en el King's College de Londres, Rosalind y Wilkins las bombardeaban con rayos X generando un patrón que reflejaba su forma. Rosalind sabía que el ADN existía en dos formas, A y B. Hasta 1952 solo existían datos de la forma A, mucho menos hidratada y con la que no se habían podido sacar ninguna conclusión. Pero Rosy, como la llamaban, trabajó muy meticulosamente obteniendo fotografías de la forma B. Estas fotografías de rayos X son consideradas entre las más perfectas que se hayan tomado alguna vez y también fueron la clave para descubrir la estructura del ADN, especialmente esa fotografía 51. Wilkins, que después se repitió con creces, le mostró, entre comillas, inocentemente a Watson esa fotografía 51 sin autorización de Rosalind en enero de 1953 y de repente las fichas se acomodaron en la cabeza de Watson, quien en su libro La doble hélice recuerda que en el momento en que la vio se quedó con la boca abierta y el pulso acelerado. En el libro El camino hacia la doble hélice la historia es parecida. Watson ni siquiera conocía la existencia de esta forma de ADN hasta aquel último viernes de enero, cuando Franklin había notificado su existencia. Y esta fotografía de 1952 ofrecía el ejemplo más sencillo y notable de un patrón de difracción helicoidal que se había visto nunca. Los testimonios hablan por sí solos. Es evidente que los rayos X de Rosalind Franklin fueron claves para encontrar la estructura del ADN, y el resto ya lo conocemos, la historia de siempre. Callaron pero no otorgaron, así que ni Watson ni Crick la nombraron en sus discursos de aceptación del Nobel, solo lo hizo Wilkins como parte de una larga lista luego de mencionar a otros 13 científicos. Una de las tantas injusticias del mundo de la ciencia, ¿no?, y de los científicos profesionales. Y para finalizar, una gran noticia, porque se viene la nueva Cosmos, ¿no? La vasta mayoría de nosotros hemos visto y coincidimos en que Cosmos bien podría ser la mejor serie de divulgación científica hecha hasta el momento. Esos 13 capítulos de Carl Sagan que nos daban tanta información, que tenían unos excelentes efectos especiales, adecuados obviamente a los años 80, pero además que logró transmitir mucho más que conocimiento, ¿no? Porque en cada episodio Sagan te transporta magistralmente en un viaje personal, casi íntimo, por las regiones más diversas y fantásticas del universo, incluyendo dentro de nuestras propias mentes y átomos. En Cosmos todo conspira para maravillarnos con la complejidad de hasta el más mundano de los objetos, o el más ajeno de los conceptos. No es demasiado exagerado afirmar que si uno observa esta serie con atención, perdiéndose en la exposición y en la composición musical tan perfectamente integrada, es capaz de realmente cambiarle la vida, ¿no? Nunca verás al universo o a la ciencia como antes de verla, ¿no? La ciencia y el universo comienzan a verse con otros ojos. Uno de los puntos que se suelen criticar sobre las series de divulgación actuales, entre las que hay algunas bastante buenas, hay que admitirlo, es que parecen olvidar que la ciencia es usualmente mucho más entretenida que la ficción y que los efectos especiales no son realmente lo que llaman la atención al conocimiento. Las preguntas que la ciencia nos ayuda a responder, los problemas que nos ayuda a resolver, son profundamente personales, ¿no? Saber nuestro lugar en el universo, la vastedad de lo que nos rodea, la complejidad del funcionamiento básico de la realidad, la responsabilidad que acarrea nuestra conciencia y el poder tecnológico, son temas que, aunque se expresen de diferentes formas, despiertan en cada uno de nosotros una gran curiosidad, ¿no? Son el marco de referencia dentro del cual contextualizamos nuestras vidas, ¿no? La buena nueva es que Cosmos regresa porque obviamente hace falta una actualización, integrándose con nueva tecnología de animación y conocimientos actualizados, con ese mismo estilo que Sagan introdujo al mundo, ¿no? Así que hay que dejar todo en esos días, que van a ser a comienzos del año que viene. Ya se puede ver el tráiler de esta nueva versión de la mano del famoso astrónomo Neil deGrasse Tyson, un gran divulgador, que conoció en persona a Carl Sagan porque lo había seleccionado para ir a la Universidad de Cornell a estudiar. Luego Tyson fue a otra, pero bueno, siempre quedó maravillado por la presencia y la humildad con la que lo trató Carl Sagan, ¿no? Los veteranos de la serie van a reconocer que está la nave de la imaginación, muy modernizada, el calendario cósmico, el diente de león flotando en el viento y sobre todo la sensación épica de saber que te estás aproximando al mayor de los misterios. La historia del cosmos, que la subtitularon Una odisea en el espacio y en el tiempo. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 326 de Desde el Sur, explorando el cosmos, como les recuerdo cada semana. Nos podemos contactar con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur. Y en Twitter el usuario @desde-el-sur. Radios online, estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y si están en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el servidor para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema de Vanessa Mae, El Arte de la Guerra. Les decimos, los de siempre, no dejen de observar, disfruten de estos cielos que aún tenemos, que descansen, disfruten de la naturaleza, que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.